gracias Skate Rock, que chimba, Kawamakami, sé que es pita, Richard de Paso, excelente que hayan caído, Solange, gracias, Época de Cáncer, por eso está tan radiante. Thank you. Esta es la última. ¡No! Yo siempre he sido malo como para tener. ¿Supe Kike anda por ahí? ¿Qué pasó? Thank you. Gracias, hermanos menores. Sigue Rito de Paso. Rito de Paso.